Y hay, no sé, una diferencia de puntos de vista entre Visesa, creo que es, y el ayuntamiento, a cuenta de los pisos que corresponden al ayuntamiento, ¿eh? Visesa creo que reclama o pide que el ayuntamiento abone una cantidad de... de 229.968 con 0,6 céntimos. Bueno, la discrepancia es que el ayuntamiento piensa que cuando se hizo la cesión de terrenos y después se empezaron a negociar los tres pisos, el ayuntamiento, en compensación de los tres pisos, dejó de percibir el 10% del impuesto que le correspondía, y ese 10% del aprovechamiento urbanístico era de 431.360 euros con 0,1 céntimos, o sea, con un céntimo. El ayuntamiento considera que si en la negociación, que no estuvimos nosotros presentes, fue la anterior legislatura, pero si en esa negociación el ayuntamiento cedió o dejó de percibir 400.000 euros a cambio de percibir tres pisos que están valorados en 230.000 euros más o menos, ¿no? No creemos que el ayuntamiento tenga que aportar nada más. De todas formas, con todo este tema, para la semana que viene he concertado una reunión con Mariano Yoldi, creo que es el nombre. No sé el cargo que tiene. Bueno, el caso es que tengo concertada una cita con él para hablar de este tema y a ver si nos aclaramos un poquito entre todos de lo que hicieron en la anterior legislatura, que se dan cuenta que en realidad la cesión es cesión, pero bastante caros están pagados esos pisos. Eso es lo que consideramos nosotros.